Lo que estamos haciendo es muy importante para nosotros como municipales de Cañuelas, porque es la primera vez que vamos a hacer una regional en Cañuelas del 2023, en el cual participan compañeros secretarios generales de varios lugares, y para nosotros es un orgullo y un honor tenerlos al Cholo en nuestra casa, en la casa de él y en la casa de cada uno de los compañeros secretarios generales que hoy lo está acompañando. Rubén, ¿qué mensaje se le da a todos los que hoy están presentes desde, bueno, desde todas las regiones? Bueno, esta es una reunión, justamente como lo dijo Dani, de regionales. Hoy vamos a bajar el lineamiento a partir de acá, que cada uno de estos compañeros que está acá representa una zona donde hay muchos sindicatos. Hoy nuestra federación representa el 94.3% de la totalidad de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí ellos son los que manejan las regionales. Por ejemplo, la sexta, la cuarta, la quinta, la tercera, la primera. Toda la provincia está diagramada de acuerdo a las regionales. Y ellos van a mandar el mensaje que aquí vamos a resolver el accionar de este año, cómo nos vamos a plantear con el tema de la convocatoria al Consejo Provincial, que ya hemos hecho una movilización el 30 de agosto del año pasado, donde más de 20.000 municipales pedimos la concreción de que está en nuestra ley, la 14.656, que Hernando Val, hoy secretario general de los municipales de Avellaneda, fue el autor de la ley en el 2014, donde se viene retrasando a través de los años, pero creemos que hay una decisión política del gobernador Kicillof de convocar a ese consejo consultivo para empezar a ordenar las situaciones en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires que están bastante desordenadas. También seguramente se van a tratar temas de lo que es las paritarias, ¿no? Y en relación a que, bueno, se anunció el índice de inflación, ¿no? Y bueno, los salarios mínimos. Nosotros tenemos una particularidad. Cuando sacamos la ley en el 2014, hemos puesto que ningún trabajador municipal podría ganar menos que el salario mínimo vital y móvil. En aquel entonces, en el 2014, salario mínimo vital y móvil en Latinoamérica, nominado en dólares, porque así se nomina, era el más alto de toda Latinoamérica. Cuando se fue el gobierno de Mauricio Macri, pasó a ser el anteúltimo. Entonces, para nosotros, lo que dice nuestra ley quedó más o menos desajeado, devaluado. Entonces estamos planteando que ningún trabajador municipal, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en la República Argentina, puede cobrar menos que la canasta tipo de familia con dos hijos. Hoy esa canasta, de acuerdo al INDEC, está en 163.000 pesos. Bueno, nosotros estamos planteando que desde ese consejo consultivo se busque la forma para que ningún trabajador en la provincia de Buenos Aires, y también en mi doble rol por ahora de secretario general a nivel nacional, también se cumpla en ese contexto, con un consejo del empleo municipal decente que hemos presentado al gobierno nacional, donde realmente queremos sacar a los trabajadores que en muchos casos que están por debajo del salario, por debajo de la indigencia, en muchos casos de la pobreza. Entonces, porque a partir de ahí es el lineamiento que hoy vamos a bajar para que los compañeros vayan a las regiones y empecemos a instrumentar. Para este año seguramente nos va a encontrar movilizados a nuestra federación y también a nuestra confederación. No, bueno, no hay mucho para agregar. Nosotros en particular vine a acompañar tanto al trabajo de las regionales, compañero Carlito Rodríguez, como acá el compañero Daniel, que es un amigo, que es un gran compañero, y seguramente, bueno, vamos a estar coordinando para cumplir los objetivos que recién bien dijo el Cholo. Sí, hoy se decidió, bueno, con la conducción de Rubén García, del Cholo, el secretario general, iniciar las regionales este año, digamos, y entonces decidimos que primero la intención era una reunión de delegados regionales, y bueno, se eligió Cañuelas por centralidad de la provincia, por otras situaciones, y bueno, hoy van a llegar acá los delegados regionales, que son alrededor de 20 delegados regionales de toda la provincia de Buenos Aires, para, bueno, hacer un plenario entre nosotros y organizar y empezar a generar las políticas para el 2023. Bien. Bueno, ¿qué se espera justamente de este encuentro, de este debate, este ida y vuelta que se va a ir llevando entre compañeros? Bueno, nosotros, en lo que respecta a esta secretaría que fue creada el año pasado, nosotros tenemos una expectativa muy importante porque el año pasado fue un poco de asentamiento, y este año me parece que lo que buscamos es, bueno, ya darle otra frecuencia, otra intensidad, y en realidad nosotros, para que todos los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires esté más cerca de la federación. La provincia de Buenos Aires es muy grande y las delegaciones regionales a nosotros lo que nos está dando es la cercanía con los compañeros, la participación de los compañeros, y la verdad nos está sirviendo mucho en la etapa de movilización. Nosotros hemos crecido mucho. La FECIMU es la federación que ha crecido enormemente en la provincia de Buenos Aires, más allá del país. Y entonces la regional nos está dando algo que nosotros necesitábamos, porque es muy lejos la provincia de Buenos Aires, es muy, muy, muy grande, y bueno, las regionales nos está dando esta cercanía que nosotros buscábamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la situación hoy de los trabajadores que justamente integran FECIMUVO y con respecto a, bueno, saliendo de la pandemia hoy, cuál es la situación, si se ha mejorado, si están en una situación delicada? No, nosotros trabajadores municipales estamos en una situación delicada, estamos con salarios muy bajos. Por supuesto, no en todos lados, porque cada municipio paga salarios diferentes, pero en general nosotros lo que estamos buscando es que ningún trabajador cobre menos que el salario universal nuestro de la canasta básica, que son 160.000 pesos, y estamos peleando en toda la provincia para que ningún compañero gane menos de 160.000 pesos.